plena pandemia. Ahí si Luis quiere empezar a cantar, a ver si se pone a tocar y sale al aire. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Estamos con los consejos. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Volvemos, tercer bloque, programa 80, Andar Bien, un programa de reflexión vial. Bien. Así que ahí estamos. Bueno, el tema de hoy era el sistema de retención infantil. Y bueno, este bloque íbamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Veníamos hablando del APE, ¿no? Que para los, por ejemplo, Nacho Sepe, que se sumó ahí al Instagram y nos está escuchando. Sí. Un saludo grande, pero repetimos que es el APE, que es la altura. Altura, peso y edad. Y bueno, son los dos drivers, sería en inglés, los dos. Son las tres cosas que hay que prestar la atención para poder seleccionar o elegir qué sistema de retención o qué sillita, huevito, booster vamos a usar para nuestros hijos, ¿no? Y de los tres, había dicho, y vuelvo a repetir, yo a la edad no le daría tanta importancia, ¿no? Más que nada le daría más importancia al peso. Y a la altura. Sí. ¿Sí? Es lo más importante. Decíamos que, bueno, empezamos hablando que hasta un año más o menos estás en el grupo 1, Di grupo 1, grupo 0, 0 más. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito cuáles son los grupos, ¿no? De los grupos, en total son... 5 grupos, pero en realidad hay uno que está truchado, ¿viste? Son, okay. Son 4, porque está el grupo 0 y 0 sí. más, sí. ¿no? El 0 es, bueno, va para el recién nacido, ¿no? Y llega hasta los 10 kilos, más o menos. Y, bueno, ese es el famoso huevito, ¿no? Esa sillita o ese sistema de retención infantil suele ser a veces el mismo que se usa como pesebre, ¿viste? O como... Sí, para el changuito, el carrito, para cuando lo bajás del auto, el mismo con ruedita lo llevas. Claro. Y bueno, ahí está bueno ese porque, nada, es el primero que uno usa, el primero que compra, y es el más complicado de instalar, aunque parezca mentira, ¿no? Lo que es re importante de estos grupos, que fue lo que dijo la Asociación Argentina de Pediatras, es que hasta los 4 años, o sea, no solo este grupo, pero hasta los 4 años recomiendan fuertemente que viaje a contramarcha. Contramarcha es mirando para atrás. Como ¿sí? en algún tren, sí. Claro. ¿Por qué es eso? Porque lo más probable es que choquen de frente. Y si te chocan de atrás, no te chocan tan fuerte como cuando vos chocas de frente. Entonces, como lo más probable y lo más fuerte que te puede ocurrir es que choques de frente y los chicos no tienen tan bien acomodado la fuerza en el cuello para soportar o resistir un impacto, o sea, poder mantener la cabeza en el lugar. Sí, ni siquiera los mayores, claro, menos. A los menos, mayores menores, les duele, imagínense claro. Los chicos. Lo que hacen es a contramarcha, entonces lo que lo retiene y que no haga tanta fuerza es el propio huevito, sillita, que lo mantiene siempre ahí. Al principio se dijo que era 1 año, después se tiró hasta 2, y ya hace 2 años que están recomendando 4 años. ¿Sí? Hay que ver, yo no veo tantos a contramarcha, pero es algo recontra recomendado y que incluso ayuda mucho porque cuando es muy bebé y va alguien atrás para acompañarlo, bueno, lo ve de frente. Si están de costado, medio que no se ven, ¿viste? Pero si vos lo tenés a contramarcha y vos estás sentado con el cinturón de seguridad, lo tenés de frente y es muy útil para poder llevarlo y que él te vea y sienta la seguridad de que vos estás ahí. Sí, sí, siempre cuando si viajan los dos padres, siempre uno de los dos va detrás y va acompañando al claro. bebé. Lo ideal es que no, es que se acostumbre. La primera es ponerlo solo, dejarlo llorar. Y vos vas andando y hablándole, entonces escucha tu voz y sabe que estás ahí, pero que no te ve. Pero claro, pero no lo ves y bueno, no cualquiera soporta eso, creo. No, hay bebés y bebés. Hay bebés que lo resisten más y terminás yendo para atrás. Y hay bebés que nada, que se lo toman con más naturalidad. Sí, sí. Que escuchan sí. la voz de fondo y no hacen... O los padres, yo imagino a los padres si lo soportan también. Pero bueno, también se tienen que acostumbrar los padres, supongo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con los grupos. Estaba sí. el grupo 0, que era de 0 a 10 kilos. Sí. ¿sí? Que más que o menos recién. Son los 9 meses. Sí. ¿sí? Y la altura es hasta 85 centímetros, ¿no? Sí, más sí. O menos. Ya cuando mide más de 85 centímetros, no tanto hay que medirlo con cinta métrica. Te das cuenta porque la silla o el huevito, ¿no? Tiene distintos niveles para colocarle las correas de los hombros. Entonces, en algún momento te vas a dar cuenta que te quedaste corto de correa, que ya el hombro pasa por arriba de la entrada de la correa. Claro, ya la correa tiene que, cuando lo quiere envolver, tiene que salir hacia arriba para poder envolver a... Claro, cuando sale para arriba es porque claro, está mal. Ya está. Tiene que Estamos salir directo pasado. Para abajo, digamos, Exacto. ¿no? O sea, siempre el hombro tiene que estar debajo de la ranura donde pasa la correa. Sí. ¿sí? Entonces, nada, ahí te das cuenta, no tenés que medirlo, ahí te das cuenta que está pasado, por lo menos en altura, ¿no? Claro, eso por ahí para volcarlo a lo que todos vemos día a día cuando te sentás en el cinturón, es como si el cinturón de donde viene de arriba saldría de abajo de tu hombro. O sea, cuando vos te sentás en el auto para manejar, sí. tirás la mano hacia arriba y hacia atrás, ahí traes la cinta. Bueno, esto sería el caso que tendrías que bajar la mano y hacia atrás, hacia abajo de tu hombro, y ni siquiera podrías alcanzar la cinta para claro. el caso de que estás nombrando vos. Para el caso de que ya el huevito queda chico. Claro, claro, claro. Ya cuando el hombro tapa la ranura, sí. es una señal de que claro, está sería el mismo caso. Estaría bastante mal, sí. mal colocado. Ahí tiene que cambiar de sillita. ¿Sí? O a veces no es cambiar de sillita, sino cambiarle la configuración a la silla, ¿no? Tienen porque accesorios, ¿no? Removibles o... Empiezan para cuando son, por ejemplo, recién nacidos, vienen con una almohadita para que no gire la cabeza, pero eso se usa los primeros días, ¿no? No es algo que usás un mes seguido o 2 meses. Capaz lo usas el primer mes, pero no mucho más que eso, ¿sí? Y vos le vas cambiando, como el bebé crece tanto en el primer año, cambia tanto su forma, estás todo el tiempo cambiándole cositas para que esté bien. Sí. ¿No? Y es muy importante estar atento a eso, ¿no? Ahí yo siempre aconsejo para el grupo 00 más, aconsejo seguir por Instagram a un grupo que se llama Mamás Seguras, que se encargan de eso, y saben un montón y hacen puntos de chequeo donde uno puede llamar. Lo hacen en vivo si estás en Buenos Aires, pero también si estás en otra localidad que no es Buenos Aires, lo hacen de manera virtual. Punto de chequeo virtual, uh-huh, es donde uno le muestra y bueno, te asesoran un montón y da seguridad. ¿Sí? Imagino que le puedes mandar una foto de cómo está tu bebé sentado. Video. Sí, le sacan una foto, uh-huh, pero después le piden que le pasen más cosas y el punto de chequeo es virtual, digamos, no es por con el celular. Y la persona te pregunta, a ver, ¿y cómo está esto acá? ¿Y cómo está esto allá? ¿Y mueve esto acá? Y ahí te dicen, no, mirá, eso está mal, esto va así, va así. Y nada, es medio como esa distancia, tenga que acostumbrarte, pero sale bien, muy bien. Y si vas en vivo, es ideal. Es ideal. A mí me gustaría organizar acá un punto de chequeo, hablar con los chicos de Mamá en tu Silla, el segundo viene para acá, y poder organizar un punto de chequeo acá en el verano, algún día de esto, un fin de semana seguramente. Bien. Bueno, el grupo 0 y el grupo 0 más es, en vez de hasta 10, que era el grupo 0, es lo mismo, de 0, porque es 0 más, hasta 13 kilos, ¿sí? Ahí ya puede medir 1,05 m, digamos, ahí un poquito más. Sí, 105 centímetros. Y da hasta los 15 meses, ¿no? Obviamente que si tu bebé es grande, capaz no necesitas que llegue a los 15 meses. Capaz ya a los 9 pasó el 1,05 m y lo tenés que cambiar. Bien. ¿Sí? Pero hasta ahí lo que todo el mundo conoce como huevito. Todo se llama sistema de retención infantil, pero ahí lo conocemos como huevito, ¿no? Después viene el grupo 1. Empieza el grupo 1, sí. Sí. Que nada, ya tiene forma más de silla. Suele ser una silla de 5 puntos a veces, ¿no? Y bueno, es el que más cuesta colocar al bebé porque es el que es la época en la que el nene más se resiste a la silla y tenemos una pelea, ¿viste? Cuerpo a cuerpo para poder meterle todas las hebillas. Y ahí uno potea al diseñador del huevito, porque dice, ¿por qué tanta cinta para no sé qué? ¿O por qué tan complicado? Bueno, está todo pensado, digamos, ¿no? Uno parece que no, pero está todo pensado. Incluso la fuerza para poder soltarlo es una fuerza que está dada para que un niño no lo pueda hacer, pero un adulto sí, con facilidad. Entonces, bueno, parece que no, pero está todo pensado. Y el grupo 1, bueno, desde los 9 a 18 kilos, ¿no? Fíjese cómo se va solapando, ¿no? El grupo 0 era hasta los 10. Sí. Y el grupo 9, el grupo 1 es de los 9, ahí en solapamiento, justamente porque si te pasaste en altura, pero no en peso, vos podés pasarte y no hay tanto problema. ¿No? Siempre hay que chequear, como decís, las correas, que ver de dónde salen desde atrás del cuerpo, de atrás de los hombros. Claro. Si desde abajo o si está bien desde arriba. Bien. Sí. Eso sería entonces el grupo 1. Y bueno, sí, es ahí, es más o menos, es de los 8 meses hasta los 4 años, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, también es hasta el 1,05 m, digamos, ¿no? Es ahí, es como el grupo 0 más, digamos, ¿no? Bien. Que es el que se alarga, ¿no? Y después está el grupo 2, que va de 15 kilos, acuérdense que el otro era hasta los 18, 15 claro. kilos a 25, ¿no? Que más o menos va desde los 3 años hasta los 7, ¿sí? Y es para, bueno, cuando mide más de 1 m. Sí, ya ahí no importa tanto la altura, ¿no? Y el grupo 0 y el grupo 3 es de 22 a 36 kilos y es ya cuando miden, también más de 1,50 m. La diferencia entre el grupo 1, entre el grupo 2 y grupo 3 es que el 3 es solo el booster, es solo la almohadita, ¿no? Y el grupo 2 es la almohadita con un respaldo atrás. ¿Sí? El respaldo ayuda a que las correas pasen bien por las partes que tengan que pasar. ¿Sí? Por eso el grupo 2 y 3 es más con el peso. Está más dado con la altura que con el peso. Tenés que ver que el cinturón le pase bien por el lugar donde corresponda, ¿no? Y bueno, entonces como queda muy abajo, lo levanta nada más. Se recomienda que uses el grupo 2 lo más posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grupo 2, aparte, le da seguridad lateral para el choque lateral, ¿sí? Porque el respaldo suele envolverlo, depende de qué respaldo tengamos, pero suele envolverlo y cuando lo choca lo defienden, ¿no? Incluso muchas grupo 2, ¿no? Y grupo 1 tienen, aparte de envolverlo lateralmente, a los costados, tienen como un colchón o tienen algo justamente para que eso amortigue un poco. Ya, imagínate que el impacto es grande porque ya abolló la puerta y llegó hasta el asiento. O sea, sí. No es un impacto menor, ¿no? Sí, y sí, ya sí. Eso, bueno, es mejor que golpee con el lateral, que está pensado para eso, y no directamente con el niño, digamos, ¿no? Sí, es más parecido a, como para adultos, las butacas de carrera, que, claro, que son mucho más envolventes. Claro, más parecido a la butaca de carrera, sí, o a las sillitas de gamer. Claro, exactamente, sí, sí. Sí, y bueno, y ahí la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2, ¿no? Que parecen iguales, la diferencia es que el grupo 1 tiene todo un sistema de correas que terminan siendo los 5 o los 3 o los 4 puntos para estar sentado en el asiento, ¿no? Cuando la silla es multigrupo y pasas de un 1 a un 2, bueno, justamente lo que se le hace es se le saca todo el sistema de correas que tiene y anda solo con el cinturón de seguridad del auto, ¿sí? Uh-huh. El grupo 2 y grupo 3 usan el cinturón del auto, ¿no? La diferencia en algunos sistemas es que en el grupo 2 sí o sí tiene que pasar por debajo del apoyabrazos, sí o sí, y en el grupo 3 pasa por arriba el apoyabrazos. Pero eso depende un poco del chico, ¿no? También, ¿sí? Lo que hay que ver es leer el manual y a ver qué te dice el del manual, ¿sí? El de la sillita, ¿no? A ver si va por debajo del apoyabrazo o por arriba, ¿sí? Okay. Tiene un apoyabrazo, el mismo booster tiene un apoyabrazo chiquito que uno piensa que es para apoyar los brazos, en realidad no, es para guiar la cinta ventral del cinturón de seguridad. Y es para que pase por ahí, que es donde está la cadera. Claro, y no por debajo. Claro, o no por arriba. O no más arriba. Y le apriete la panza, digamos, ¿no? Ahí me fue un poco de mambo con la explicación, pero bueno, quería ser un poco claro con eso, porque si no, nada, después no queda bien claro cómo son los grupos. Así que vamos con el tema, ¿sí? Que sigue. Que ¿cuál es el tema que sigue? El tema que sigue es... No poner el cinturón de seguridad. No. Bebé Juan en español. Ahí vamos, ¿eh? ¿Ok? Hora de ponerse cinturón de seguridad. ¡Bebé no quiere! ¡No! Si usas el cinturón, no te vas a lastimar. Tienes que usar tu cinturón de seguridad. En el carro usar tu cinturón de seguridad. Siempre a salvo con tu cinturón. ¿Ves, bebé? El cinturón te mantiene a salvo. Hay que ajustar tu cinturón de seguridad dentro de tu coche cuando salgas a pasear. Hasta no estarás si un bache llegas a encontrar. Porque estabas asegurado en tu coche. Casco hay que usar y cinturón de seguridad. Cuando quieras salir a montar tu bicicleta, salvo estarás si un bache llegas a encontrar. Tu cinturón nunca lo vayas a quitar. Señor Dino herido. Gracias al cinturón de tu bicicleta, tú estás bien. Tienes que usar tu cinturón. de seguridad. Nosotras escuchamos Andar Bien. Por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Y acá estamos de vuelta con el cuarto bloque, ¿no? Ahí explicamos un poquito cómo eran los distintos grupos del sistema de retención infantil. Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de nada, algunos consejos, no sé si llamarlos consejos, pero qué cosas hacer, no sé, un poco para comprarlo, ¿no? Cómo no comprar un usado o qué mirar a la hora de comprar un usado. Yo no aconsejo comprar usados, pero bueno, a veces no queda otra. Pero bueno, ir viendo eso, ¿no? Como dijimos recién, primero estamos hablando de fijarse el peso, la edad, la altura, porque si compraste, si tenés un bebé recién nacido y compraste un grupo 1, bueno, no te sirve. Directamente, porque el bebé no se puede sentar, ¿no? Le sobra lugar. Así que no sirve directamente, con lo cual, nada, es fundamental eso. Pero no es solo, porque es normal que cuando uno compre, se fije que el bebé entre, ¿no? Incluso cuando uno va a comprar la sillita y le dice, mi bebé tiene 3 meses, bueno, y el vendedor mismo te dice, bueno, eso no es tan grave comprar un grupo distinto. O sea, grave sí porque no sirve, pero digo, es más difícil que ocurra. Lo que nadie se da cuenta es que no todas las sillitas sirven en todos los autos, ni no todos los autos en todas las sillitas, ¿sí? Y eso es muy importante. Primero hay que ver, antes de comprar la sillita, ver el cinturón de seguridad que tenés en el auto o cómo es tu auto, ¿sí? Si tu auto tiene para ISOFIX, claro, o no tiene. Eso es muy importante, ¿no? No quiere decir que si no tenga no sirva, ¿no? Quiere decir que si no tiene para ISOFIX, no te compres un sistema de retención para ISOFIX porque no te va a calzar. No vas a tener cómo. Claro, ¿sí? Si tiene para latch, bueno, para latch. Si tiene para ISOFIX, cada uno se fijará, el sistema es el mismo, gracias a Dios. Los dos sistemas es una barrita de 9 milímetros que va en la unión del respaldo y el, ¿cómo se llama? Y el colchón. Sí, la parte horizontal del respaldar, digamos. Claro. O sea, donde pones las piernas. Donde sale el cinturón de seguridad, ¿viste? Claro. Lo asoma. Bueno, ahí también va ahí asomado estos sistemas que en algunos autos cuesta mucho verlos, al punto tal que en algunas sillitas de buena calidad te venden un coso amarillo que engancha ahí. ¿Para qué? Para que vos veas que ahí está. Porque cuando tenés que sacar la sillita y ponerla, como no lo encontrás, ponés eso y queda la marca visible y que vos lo encuentres rápido. ¿Sí? Es un cuadrado de plástico amarillo, naranja, fosforescente, que engancha en esta varita, ¿no? Y adentro es hueco para que vos puedas meter el ISOFIX, ¿no? Así que, nada, de los dos sistemas, el latch y el ISOFIX, los dos funcionan, los dos andan bien. Yo ahí tengo una pelea interna, no puedo recomendar ninguno de los dos, porque técnicamente me gusta mucho más el sistema ISOFIX, porque es todo rígido y me parece a mí que anda mucho mejor. Es mucho más cómodo que el sistema latch, que es el mismo sistema, pero tiene dos cintas, o sea, dos correas, ¿no? Que vos tenés que tensar. En cambio, el otro tiene dos barras rígidas, ¿no? Que agarran, ¿no? Esa es la diferencia. Sí. Uno es europeo, el ISOFIX es europeo, el latch es americano, ¿no? O norteamericano, digamos. Y me parece mejor en ese sentido el sistema de agarre del ISOFIX, ¿no? Ahora, el sistema americano para el grupo 1, ¿no? Y el grupo 0, está solicitado que tengan un broche de espectoral, aparte del ventral, del espectoral. En cambio, el ISOFIX solamente tienen ventral y el espectoral no tiene nada. A propósito, no tiene nada, pero los acolchados que tienen los hombros tienen un sistema antideslizante, medio gomoso, ¿no? Que permite que no se deslice. ¿Por qué es esto? Porque está comprobado que cuando chocas, las dos correas que bajan de los hombros se abren y el chico pasa por entremedio, ¿no? Entonces como que no sirven. Entonces, el espectoral asegura que esté bien cerrado y lo mantiene. Y el otro, bueno, con este antideslizante está probado que lo mantiene. Pero está probado que si tiene muchas correas que son... si tiene mucha ropa acolchada, se resbala, o sea, se mueve con la ropa acolchada. No se resbala la ropa, pero se mueve junto con la ropa acolchada. Y el chico pasa de vuelta entre medio de las dos correas. Con lo cual aconsejan fuertemente que no use ropa acolchada. Pero bueno, te lo aconsejan los que están en Buenos Aires, que la temperatura mínima son de 8 grados. Pero acá, con 10 grados bajo cero, un día normal de invierno, no te hablo 25, que son los días fríos. Sí, cuando salís a la mañana temprano. Claro, andá a sacarle, aunque sea 5 minutos antes, el abrigo para meterlo en el cinturón. Y que... Entonces yo ahí recomiendo que tengan el espectoral. ¿Sí? ¿Por qué en Europa no usas el espectoral? Porque en caso de choque es mucho más rápido tocar el ventral y sale más fácil, ¿no? Entonces es más fácil para los bomberos poder sacar al chico, digamos. Sí. En cambio, bueno, en el sistema este norteamericano prefieren, ¿no?, que el bombero haga un trabajo más, lo corte capaz con un cuchillo, con lo que sea, pero asegurar que no se abran las cintas porque le da más seguridad. Entonces yo tengo mis dudas ahí, soy más de la idea... para mí, de el sistema americano, ¿no? Me gusta a mí un poco más, ¿sí? Sobre todo en las zonas frías, ¿no? Me fui de mambo con la charla. No, pero está muy bien. Bueno, después, yo ¿por qué? Nunca vi los de la cinta, nunca los vi. Bueno, yo en algún lado tengo por ahí. Después digo, ¿por qué no comprar un usado? Porque el sistema de retención... Es normal por ahí que te lo pasé de familia, no sé, que uno crió sus hijos, tu hermano tiene también, no sé, esperando algún nene, nena, y le pasé la sillita. Es bastante normal y no está mal hacerlo tampoco. Lo que hay que tener cuidado ahí es que cuando uno no compra usado... ¿no? Es porque no sabes qué le pasó, si se le cayó, si se le rompió, si tiene roto algo adentro, si le dio mucho el sol. Como un casco. Si le cayó un as, claro, igual que un casco, ¿no? Ahora, capaz la persona chocó una vez, porque cuando vos chocás, el huevito, aunque sea despacio, lo tenés que cambiar, ¿sí? Porque tiene piezas plásticas metidas con piezas metálicas, sobre todo el grupo 0, 0 más y 1, ¿no? Que nada, que todas esas cosas terminan que con un golpe se descajetan y funciona una vez, dos veces, no sé si va a funcionar bien, puede no funcionar. Entonces, se aconseja cambiarlo. Entonces, claro, bueno, yo choqué, soy medio chanta, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo uso vuelta? No, me compro uno. ¿Con qué plata? No tengo. Bueno, vendo el que tengo, pongo un poquito y me compro uno nuevo. Y bueno, pobre el que compró de buena fe, tiene uno que no sirve, ¿no? Entonces, ahí es muy aconsejado que terminen comprando no compren un usado, pero sí, si es el de tu hermano, que lo va a pasar a la hermana. Que sea de confianza, claro. Claro, vos sabés que no lo chocaste, que está bien, no sé qué, ese sí lo puedo usar perfectamente. Que no estuvo al sol mucho tiempo, sí, sin sentido. Usando como siempre, no se mojó o se mojó poco, digamos. Bueno, ahí sí se aconseja usarlo, pero ojo al piojo porque tiene una duración, ¿sí? El plástico envejece. Y bueno, depende de la marca... te dice cuánto dura, ¿sí? Bien. Hay algunos que duran 8 años, hay algunos que duran 6 y otros que duran 5, ¿sí? Y en la base te dicen la fecha de fabricación, ¿sí? Generalmente te dicen el mes y el año, o te dicen el día, mes y año. Es unos relojitos que van poniendo a la hora de inyectar y queda eso fijo, ¿no? Entonces, recomiendo. Primero, miren cuándo se fabricó. Si tiene más de 5 años, si tiene menos de 5 años, olvídense, está perfecto. Si tiene más de 5 años, busquen el manual de la sillita y díganse cuánto tiempo puede durar, ¿sí? Bueno, ahí si da igual, está bien, ¿no? Pero si da más, tengan cuidado que ya no anda, ¿no? Y no lo dicen por capricho, lo dicen porque lo probaron y fallaron, ¿sí? Así que tengan cuidado, ¿sí? En ese sentido hay que ser bastante, bastante cuidadosos. Y bueno, ahí estamos. Vamos con un tema ahí que me interesa decirlo, pero lo voy a decir después de la canción, ¿sí? Dale. Y el tema que quiero tratar es cómo saber que está bien instalado, ¿sí? Eso es lo que yo quedé. O sea, vos decís, che, bueno, lo tengo bien instalado. ¿Cómo sé que está bien instalado? Bueno, eso lo vamos a decir después del próximo tema, que se llama Booster Seat. I get to ride down Fancy Street, strapped up in a booster seat. I get He's to ride down Fancy Street, strapped Young up in a booster seat. Fun. I get He's to ride down Fancy Street, strapped He's up my in own a savior booster seat. An abundance of love. He's accidentally. Stepping on all my toes, every single one. I could go home with you. I could go home with you. I could go home with you. I could go home with you. In the shower, do miss the luxury. Se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bloque número 5 ya estamos, ¿no? El último. El último bloque. Si no, metemos un temita en el medio, pero no se alcanza el tiempo, ¿no? Ahí sí. Faltan 5 minutos para terminar. Ahí les dejé pendiente el tema este de cómo saber si el sistema de retención infantil, si la sillita o el huevito está bien instalado. Sí, bueno. que va a cumplir su función, digamos, sí. Cómo te quedas tranquilo. Exactamente. Bueno, lo que hay que hacer es agarrar la mano que no es diestra, digamos. No la mano diestra, la que no es diestra, o sea, ni la derecha ni la izquierda, es... Con la que mano, no tomás mate, con la otra. Con la que no escribís, en sí. Principio, con la que menos fuerza tenga de las dos, ¿sí? Y lo agarrás cerca de... está el huevito, la sillita instalado, lo agarrás cerca del respaldo del, donde está apoyando la base abajo, lo más cerca del respaldo, y sin hacer fuerza con el hombro, solo con el brazo, tenés que empujarlo. ¿Sí? Empujarlo con el brazo, con fuerza, haciendo fuerza con el brazo. ¿Hacia el costado o...? Hacia el costado. Ah, ok. O sea, vos abrís la puerta trasera, sí. Suponemos que tiene puerta trasera el auto, y empujás en el sentido de hacia la otra puerta, digamos, empujás la sillita. Claro. Como queriendo la que hacer que salga por la otra puerta. Exactamente. Okay. Empujás. Si se mueve más de 2,5 centímetros, sí. Está flojo. ¿Sí? Uh-huh. Generalmente uno dice, bueno, puta, tengo que empujar y medir. No, no, te das cuenta enseguida. Claro. Si está flojo, se mueve mucho. Se mueve más de un dedo, digamos, una pulgada. Dos dedos. Sí. Si se mueve más de dos dedos, estaríamos complicados. Te das cuenta enseguida. En cambio, si no, lo vas a ver que ni, por más que haga fuerza, ni se mueve. ¿Sí? Como los sistemas de cinturón que son para usar el cinturón de seguridad, que son los más baratos, ¿viste? Los que no tienen ni Isofix ni latch. Sí. Son muy complicados ponerlos con el ajuste para que eso no ocurra. Por eso salió el sistema Isofix y latch, porque eso aumenta muchísimo la probabilidad de que en caso de accidente esté bien colocado y eso hace que todo salga bien. ¿Sí? Por eso es re importante tener en cuenta eso, ¿no? Que a la hora de empujarlo no se mueva más de una pulgada. Lo otro que hay que tener en cuenta es yo le puse todas las correas al niño, es muy chiquito o tiene menos de un año y no lo quiero apretar demasiado porque lo ahogo, pero no lo quiero dejar muy flojo porque pasa esto que te digo, se abre. Sí. ¿Cómo sé que está bien ajustado o no? Se llama la técnica del pellizco, ¿sí? Ah, yo sí, tengo sí. que agarrar la correa y pellizcarla, ¿sí? Así. Tratar de pellizcarla. Con el dedo índice y pulgar, uh-huh. ¿sí? Si la correa se me pone entre medio de los dos dedos, la logro pellizcar y agarrar con el dedo índice y pulgar, es porque está floja. Si se me escapa, ¿no? Claro, si no llegas a pellizcarla, es porque está bien porque tenso. Está bien. ¿Sí? Así que bueno, eso fue. O sea, que le haces un pliegue. Es como que la querés claro. pellizcar para hacer un pliegue. Para hacer un pliegue. En la correa, y si lo llegas a lograr, está flojo. Exacto. Uh-huh. Y si no, ahí estamos, ¿no? No. Quedó flojo, hay que arreglar. Y si no, está bien y lo dejamos así como está. ¿Sí? Al principio, cuando uno es padre primerizo, aprieta bastante, pero después te das cuenta enseguida. Que nada, está bien puesto y no, y lo hace feliz. Así que bueno, esperemos haberles hecho un bien, ¿no? Contándoles estas cositas del sistema de retención infantil que muy sí. poca gente sabe. Que elijan bien la sillita, que puedan elegir bien el huevito, sí. el booster. Que le presten atención, por lo menos. Por lo menos que le presten atención, que los chicos lo usen, ¿sí? Es fundamental que lo usen, porque es el único sistema de seguridad que hay. Es muy fácil que salga volando por la ventana el chico. Muy mucho más fácil de lo que uno cree, así que aprovechenlo, pónganselo, úsenlo, que el chico aprenda a usárselo, que cuando tenga sea grupo 2 y grupo 3, que es con cinturón real, digamos, el grande, se lo pongan solos, sean conscientes, lo tienen que poner ellos solos, sin que nadie los mire ni les diga nada. Así eso le va a salvar la vida en el futuro cuando ya sean más grandes y tengan el hábito de ponerse el cinturón. Esperamos que les haya gustado, salió con todo nuestro amor el programa de hoy. Siempre. Así que, bueno, ¿salimos por dónde? Por FM Los Cueves, pero ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.